No me rebajo ni por la vida, me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Bueno, pues después de haber visto la película de princesas, esta es la melodía que suena por mi cabeza cada vez que, yendo al parque de atracciones o a la casa de campo a cualquier hora del día, nos encontramos en las cunetas de la casa de campo junto al lago, pues mujeres en situación de exclusión. María Eugenia Benítez Morales, sus amigos la llaman Geña, o sea que tenía que haber empezado por ahí. Hola, Geña. Hola. Nació en Gran Canaria y lleva 2 años viviendo en Madrid, por segunda vez. Estudió trabajo social en Las Palmas y desde el 2003 ingresó en Villa Teresiana, donde ha consagrado su vida al Señor para entregarla a los más pequeños y vulnerables de la sociedad y de forma especial a la mujer excluida, más concretamente a las mujeres en situación de exclusión y víctimas de trata. Bueno, pues ya después de esta presentación creo que poco queda decir, ¿eh? Bueno, en primer lugar que yo estoy muy contenta de estar aquí, para mí es la primera vez que vengo a Capacha y cuando Eduardo me lo propuso yo dije, ay madre mía, un taller, esto es muy complicado, pero a la vez también pensaba, digo, pues también es una responsabilidad y una oportunidad, ¿no? De poder ofrecer sobre todo pues el gran regalo que Dios nos hace a Villa Teresita pues a través de los más pequeños, ¿no? Y principalmente desde la mujer en que vive situaciones de exclusión y marginación, principalmente la mujer prostituida. Pues bueno, pues nosotras pues en Villa Teresita, nosotras tenemos casas de acogida, compartimos la vida con las mujeres que por situaciones de su vida han tenido que estar ejerciendo la prostitución, que se han visto obligadas. Y bueno, y nosotras pues vamos un poco pues eso, haciendo camino junto a ellas. Y desde ahí, pues el taller lo que pretende es el hacer un esbozo de cómo vivimos nosotras, de cómo caminamos junto con ellas, de cómo ellas nos cuestionan la propia vida nuestra, de cómo nos enseñan también las posibilidades, las dificultades que hay para poder salir, para poder volver a poner de pie a una mujer y cómo se ponen de pie, que eso es precioso, realmente precioso. Es muy duro porque los procesos son largos, son lentos, algunas se cansan en el camino, otras pueden continuar. Y después también pues la gran impotencia, ¿no?, que podemos sentir cuando vamos a las calles de Madrid, a la zona centro. Yo hablo de Madrid porque estoy en Madrid, pero mis hermanas que están pues por Sevilla, por Valencia, por Las Palmas, en Pamplona, pues también a las diferentes zonas donde acuden a ver a las mujeres que están ejerciendo la prostitución, pues la dificultad que hay, ¿no? Todas las dificultades que ellas plantean de querer salir y no poder, y cómo desde ahí, pues desde su situación, respetándolas, queriéndolas muchísimo, las vamos acompañando también en todo ese proceso de acompañamiento, de crear una cercanía, de familiaridad y bueno, y también cómo intentamos pues de alguna forma hacernos presente donde nos llamen para que la gente conozca qué es lo que hay alrededor de una mujer que tiene que prostituirse, que la obligan a través de las redes, de la ser víctimas de trata, qué significa eso. Pues bueno, pues un poco es plantear cómo vivimos nosotras, cómo el Evangelio se hace vida a través de ella, de los más pequeños, de los más pobres, cómo nos están todos los días poniendo los pasajes del Evangelio y diciéndonos que es verdad, que los ciegos ven, que los cojos andan, que las mujeres encorvadas se ponen derechas, que las mujeres son transformadas con una experiencia de amor, porque realmente el amor es lo único que a nosotros nos puede transformar la vida, el amor de Dios a cada una de nosotras. Y desde ahí va el taller que desde Villa Teresita queremos ofrecer, que están invitados, los que no quieran venir, pues bueno, ya por los rincones iremos contando cosas. Pero bueno, el saber también, bueno, que sí, claro, porque hay una oferta bien grande y todo se entiende. Pero bueno, también saber que vamos a contar con 2 testimonios de una mujer nigeriana que cuenta cómo llegó, grabados, que no están aquí, pero que cuenta cómo llegó a España y lo que ella tuvo que vivir, y de una mujer transexual brasileña que también cuenta cómo llegó a España y ella estuvo en casa y el proceso tan bonito, tan duro, pero tan bonito que ha hecho y ha logrado salir y está trabajando y no adelanto más porque si no... Bueno, y sobre todo eso, el que nos dejemos cuestionar, que vayamos a donde vayamos, al taller que nos puedan ofertar, que disfrutemos, que los acojamos con mucho cariño para que nos cuestionen y cuestionándonos nosotros también, allí donde estemos, pues podamos prestar un servicio a nuestros hermanos más pequeños y más necesitados porque son los preferidos del Padre. La revoltosa y tan perdida, me llaman calle, calle de noche, calle.